El programa que van a escuchar a continuación es el segundo de tres mamotretos producto de la indisciplina y el desvarío de sus protagonistas, que ya se ve que no se les puede dejar solos, no se sientan obligados de escucharlos todos, no guardan coherencia alguna, ni contenidos destacables, ni respetan protocolo ni disciplina. Esta parte es una continuación de la anterior, aténganse a las consecuencias. Trust or no tree puller. Aquí comienza Trust or no tree puller session to live new eve. Segundo mamotreto. Buen programa veraniego con Ibegol. Esto ha sido un infierno. Sadix. ¿De qué, de qué? Celebrex. Hip. Biker Bernardo. 69. Lexington. Un caos. Y en Lepro. ¿Con qué me saco la minga? Diazepin. Bueno, pues se la saco yo la minga. Y la colaboración especial de Ventilator. Señores y señoras, esto sigue siendo Trastorno Tripolar 69, segunda parte. 69. Quiero zambullirme entre la hierba, quiero confundirme con la luz del sol. Quiero sonreírme con mis 32 dientes, quiero ser hermana de la creación. Sí, esto es Trastorno Tripolar ofreciendo los discursos más trastornados. Yo, Satanás, te desampararé. Yo no lo conocía, yo no lo conozco aún todavía. Cuando ustedes tienen que ir al baño, cuando tenemos que ir al baño, está abierto y aprieta apenas ustedes terminan. ¿Amén? Hey, I mean, look at this guy, sincerely. Bishop, stand up for life, Saha. ¡Libre, libre, gracias, Señor! El adulterio, la fornicación, la inmundicia y la laxidia. Desenfreno total. ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Esto es así! ¡Esto es así! Tata, mata todo motondo, este quise, tata, capo, poto, poto, pelo. You be made whole by the power of God. Mosharesi kamama bahuturese y anda más hacer. Personajes de esta índole, esta calaña, este estirpe. Mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. Con actitudes sexuales raras, fanáticos. Todo tiene que ver con sexo, todo, todo sexo, inmoralidad. Estamos corruptos en nuestro corazón. ¡Sabla! ¡Oye, sabla la calle! ¡Es una orden que sea sano! ¡Sabla, Espíritu Santo! ¡Déjala! ¡Obedécela! To eat the poo-poo of our children! Trastorno tripolar. Mucho por vivir. Mucho por compartir. Mucho tiempo que perder. Problemas técnicos, qué viejos tiempos aquellos. Sí, ahora a ver, el doctor en Alapril está encantado porque está desarrollando aquí su faceta de cantante. No, es que a mí cuando me ponen una armónica de blues me sale... ¿Qué le sale? Mis tiempos de bluesman. Usted también ha tenido una... Yo he sido bluesman, sí. Ha sido bluesman. ¿En qué consistía la vida de un bluesman? Cuéntenos. En ser men... ¿Qué hacía el día a día cuando se levanta? Lamentarme. El bluesman solo lamenta. Sí, lamentarme. Y al mediodía también lamenta, ¿no? Sí, lamentarme. Depende del día, también te lamentas de recoger algodón, sí. Te lamentas de la mala vida o... O pactas con el diablo, también había otros días que pactabas con el diablo. Sí. O bien, y no era mejor. O bien rollos sexuales también había. Y eso de pactar con el diablo no, me parece poco útil. En porque, un cruce de carreteras. Porque usted lo que tendría que hacer era pactar con sus vecinos. ¿No? ¿O no? No, ya no hace falta. El marido se está muriendo, la señora ya solo sale a comprar y el hijo está... Cada día más loco en su mundo introspectivo. Pero usted ha pensado que igual la locura del hijo se debe al tener sí, un vecino como usted. Las 100.000 pesetas que tuvo que pagar, porque encima que casi le tiro por la escalera, me tuvo que pagar 100.000 pesetas. Claro, pero usted no, vida, usted sí. No es consciente de que le sacó igual de sus casillas. No, yo creo que ya estaba él mal. Lo que pasa es que se encontró a otro que estaba peor. Sí. Ese es el problema. Que cuando te encuentras a otro que está peor. De hecho, yo tengo una extraña sensación, y es que aquí el compañero que está en la cama, sí. Cuando antes le he dicho no, yo lo que tengo es que me da por matar gente, y a partir de ahí como que a mí nunca se ha dirigido a todos vosotros menos a mí. ¿Por qué? No, a ti te ha llamado de todo, a todos os ha llamado de todo y a mí no me ha dicho ni mu. Ya, pero el bueno. Miedo a los cambios. No, o el miedo a otros que están peor que tú. Sí, el miedo a los cambios. Sí, porque siempre hay alguien que es más malo que tú. Hay alguien que te puede más que tú. Siempre sí, hay alguien pero, que está pero hay mal. Una diferencia. Usted se toma su medicación religiosamente, cosa que no hace este otro amigo. Ah, bueno, eso sí. Él se toma la terapia muy a la ligera, digamos. No, yo no. Yo soy muy serio. O sea, en eso sí. Yo. Sí, luego habla usted de sí mismo. We'll be right back. got another man nobody understands. Playing on your friends and making unfair plans. Toleration breaking point, getting closer every day. You wasted all your life, now it's your turn to fade the way. Sí, esto es Trastorno Tripolar presentando a las personalidades más destacadas. A nivel vas a llegar tú para comerme la polla. Te lo digo. A nivel vas a llegar tú para comerme la polla. Te lo digo. Vencimos y venceremos miserablemente. Tenemos helicópteros con aviación. Tenemos católicos, apostólicos, romanos. Tenemos piojos. El fuá. Yo necesito amor, comprensión y ternura. ¡Fua! Lamento haber nacido tan zafio. El magisterio dice, es un señorío, es un señorial, que lo descubrí yo, el magisterio. Estamos con el viejo, que saque a una borregona y hasta que ella es. Tanto le han hecho a la carriola y tú ya, ¿sabes? Desde luego no se merece, y el agua también. Ese es el verdadero ¡fua! Llevaba una escofranda blanca, digamos de color cristal, de plástico, yo no sé de material que era, apegada a la misma forma de la cara. Pues y cuando que venía pues en casa, pero que más pinchó que las cuatro ruedas que de la moto, porque yo estaba pues en busca de que capturar. ¡Cuando tú vas el fuá! Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana. Hola, ¿qué tal? Soy franquista. ¡Arriba España! La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. Y me doy permiso para fumarme un porrito, pero me tomo un tranquilo así. Y tengo que nifarme un pelito de cocaína. Fumarme una platita. En principio ya no me pincho apenas. Esto va para los chavales, que hay que ser firme y echarle huevo como yo. Venga. Soy un negorrol clarísimo, eso tengo la cara de reconocerlo. Sano, culto, bien formado y que quiere casarse con la niña. A lo mejor es un sátiro. Es mejor. ¿Pero dónde vas a decir así? A trabajar. ¿Encontraste trabajo? Claro, en un bar americano. Pero lo más duro de todo, ¿sabes qué es? Estar aquí haciendo el payaso como estoy haciendo. Hombre, eso no se pregunta, hombre. ¿Sí? Ante todo, macho varón. Trastorno Tripolar. Mucho por vivir. Mucho por compartir. Mucho tiempo que perder. Oh, Vamos a hablar de cosas alegres, de grandes proyectos, de una aventura política que se abre en Trastorno Tripolar 69 y es una coalición de futuro, la coalición que estaban todos esperando. Ya tenemos candidatos, ya tenemos coalición, ni más ni menos que ¿qué equipo más perfecto que Bicarbonato lleva cuál? Muchas gracias y buenas noches, queridos electores. Aplausos. Tiene usted ahí Bicarbonato, los micrófonos la acosan. Echo de menos a Mónica. Es cierto, yo también. Me gustaba su voz. Pero Mónica ya no una solución está. Porque nosotros somos un equipo activo que propone soluciones, que propone sobre todo, vamos a ver, nuestra política principalmente. Sí, pero... Esa no es actitud de ser líder, ¿eh? No, pero es que tenemos poco tiempo, ya sabe usted cómo son los medios, que siempre andan coartando el tiempo de expresión de las personas humanas como usted. Sí, por eso echo de menos a Mónica, porque ella no se cuarta nada de nada. Me gustaría que fuese la candidata a presidencia del gobierno del mundo mundial, porque es una robot, es maravillosa. ¿No cree usted? ¿Usted cree que necesitamos a alguien de mente tan fría como Mónica? Pues probablemente tenga razón. ¿Por qué se la voy a quitar? Si además es usted candidato aliado mío. Es que, verá, las mentes frías y los chochos calientes a la vez, cuando se juntan... Ya está usted mezclando churras con merinas. Bueno, de eso se trata, ¿no? No me haga demagogia. Perdone, le recuerdo a usted que nuestro movimiento es el confusionista. Es un populismo. Bueno, populismo, ya empiezan populismo. Las críticas, ya empiezan las críticas. En la asamblea. Ya empiezan las críticas. Iros con Castro. Me voy a ir solo a fundar ese partido político. Como que caguemos, ¿no? Caguemos. Que se vayan con el Chávez. Vamos a fundar Caguemos ahí. Cuando menos, curioso. Guevaristas, que sois unos guevaristas. Ya ven ustedes, señores, como la intransigencia del ejército de liberación. A ver, es que no se me ocurre ningún insulto más. No, después del timbre, da como corte. Hablar, ¿no? Que después del timbrazo da como corte. Pero señor Bicarbonato. Sí, formulación sencilla. No nos ha abandonado Mónica. ¿Usted piensa que Mónica nos abandona? Mónica me acaba de mandar un mensaje para usted. Escuche. Hombre, no me diga. Ánimo, Bicarbonato. Estoy con usted, pero no puedo ser la candidata. Ustedes, Bicarbonato y Evacuol, son la esperanza de las clases orates. Sea líder, usted es un elegido, no se escaquee, antes vivir medicado que morir en acción. Le agradezco la confianza a Mónica y prometo cumplir todo lo que he prometido si me acuerdo en alguna ocasión, porque la verdad es que no me acuerdo. Pues ahora todos juntos, a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. No nos ganan, no nos ganan. No nos gana la derecha. Perdona, el partido político va a llamarse Caguemos. Yo, el mío lo voy a llamar Caguemos. A cagar. Vamos a cagar. No nos cagan. Vamos a deshacernos de todo lo superfluo. Caguemos. Disculpe, la mierda flota, por lo tanto es superficial. La question ne se pose pas, la question ne se pose pas, la question ne se pose pas. Je fais réchauffer des pochettes de mots quand j'ai senti la mitraillette. Pendant que tu me menaces et fillette, pendant en me disant tu es sous ma loi. Ah ah ah ah, et je suis resté quoi? Et je suis resté quoi? La question ne se pose pas, la question ne se pose pas. Ému, j'ai baissé les paupiettes, sous gaz car tu me cherchais la petite bête. En m'arrachant jusqu'aux chaussettes, tu m'as même ôté mon sang-froid. Ah, ah, ah, ah. Et je me tenais quoi? Et je me tenais quoi? La question ne se pose pas, la question ne se pose pas. Que s'est-il passé dans ta tête? Tu as pris la poudre d'escampette. Sans explication, est-ce bête? Sans raison, tu m'as planté là. Ah, ah, ah, ah. sans plus me dire quoi, sans plus me dire au quoi, je pense bien dans cette tenue, une plus me dire au quoi, qu'en aurais-je fait? La question ne se pose pas, la question ne se pose pas, la question ne se pose pas. ¿Qué andas repartiendo drogas, no? ¿Te las da tu padre o qué? No, me las da tu puta madre. Eso me estáis recordando ahora mismo. Tengo un déjà vu de aquel. Tiene tendencia para él, la de interna y la externa. Sí, entonces, de la teoría de la mierda que vino aquel. Un amigo de usted que tenía un alemán que tenía una. Que tenía una teoría sobre la mierda, que se tiró todo el programa hablando de la mierda. Sí, claro, del papel aquel higiénico. Día que se fue uno de los pacientes de pronto sin previo aviso. ¿Cómo se llamaba? Sí, tuvimos uno que le destuvo todo el programa. Usted, ya sabe usted que pues hay pacientes que vienen y la cagan en la terapia. Es que la escatología es algo muy recurrente. Pero es que no es lo mismo construir una teoría con la mierda de unas salchichas frankfurter que de la tortilla de patata auténtica. Sí, y luego también en introducir el factor papel higiénico. Introducía el factor papel higiénico. ¿Qué tiempos? Ah, papel higiénico. ¿Me habéis traído papel higiénico? No. No. Impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio, ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El virus ideológico prende en los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuban fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. Las subversivas ideas comunistas penetran en los medios ya abonados a tal efecto, expandiendo el mal y conspirando contra el bienestar y el normal desarrollo del trabajo. Contra la peligrosa filtración de teorías tan disolventes como destructoras, la policía de la capital ha organizado una sección especial, la de represión del comunismo. Esta oficina técnica especializada ha intensificado las medidas contra la expansión de semejante tóxico social. Datos y antecedentes acumulados dan por resultado severas y oportunas disposiciones ejecutadas por personal competente. Numerosos allanamientos y detenciones han revelado la existencia de diversas organizaciones comunistas distribuidas en todo el país y han puesto en evidencia prácticas y recursos de agitadores de ocasión. Completando el exterminio de esa disolvente propaganda, para arrancar de cuajo el mal que amenazaba minar nuestro medio social, la policía dispuso recientemente la destrucción de cientos de miles de libros y folletos de propaganda, así como la inutilización de imprentas clandestinas incautadas en cantidad verdaderamente alarmante. Bueno, espera, esta ha estado muy difícil, mucho cable. Yo quería ir a ver al vecino, no sé si va a llegar esto. A ver, hay que desenredar esto. creo que voy a dejar de optar por ir a molestar al vecino. Ah, vale, todavía sigue grabando. Pero sí voy a ir al servicio, está muy oscuro. Realmente siempre me ha dado mucho miedo la casa de Don Desatín. Es una casa llena de misterios. La luz del calentador está encendida. Es lo único que se puede ver ahora. Resulta que la bombilla y la lámpara petó aquí. Y entonces, con un apaño así, pues así muy... No sé ya ni hablar, qué mierda, ¿no? Yo se lo pagué con un buen novio. En fin. Ah, pues no hay luz. No hay luz tampoco en el fleso. Por lo tanto, hay que mirar a oscuras. Esto ya es mucho peor, mucho más peligroso. Porque a mí no me gusta esto de ir a un sitio, mear y dejar gotitas por todos lados, porque tampoco procede, ¿no? Pero bueno, no me queda otra opción. Estoy encendiendo el mechero, por lo menos para atinar un poco. Creo que ya con una mano agarro el micrófono, con la otra la minga, ya he apuntado bien. Y ahí pueden escuchar el sonido de la felicidad. Bueno, pues en los efemérides tenemos el cisma de Oriente. Toma ya, se separó la iglesia, se quedaron los de Oriente por un lado y los de Occidente por otro. O sea, el cisma de Oriente. La batalla de las Navas de Tolosa, de reinos de palos a los muros. Y ya a partir de ahí ya no levantaron cabeza. El cisma de Tolosa. También cisma de Tolosa. Cisma Tolosa-Bastilla. Usted nota que hay algo extraño en todas estas palabras. Es que me hacen hablar de forma rara. Se destruyó la Bastilla, el cisma de la Bastilla. Eso. Nos rendimos en Santiago de Cuba a los Yankees. Nos quedamos sin Cuba. Hijo de puta. En Oklahoma City se instala el primer parquímetro de la historia. Por fin, después de que el don Diazepam nos diera siempre de muchas bombas en el atolón Bikini, llegamos al primer día en que estalla la primera bomba nuclear en los Álamos en la prueba Trinity. Después ya la probaron sobre Nagasaki y Hiroshima. ¡Cabum! Despega Apolo 11 con la primera misión a la Luna y el señor Neil Armstrong pone un pie en dicha roca, ¿no? ¿Moría el polvo? No, pero dijo eso de es un gran paso para el hombre. Un pequeño paso para mí, gran paso para mí. Muy bien, menos mal. Da gusto decir las noticias así, oye. Toma nota de esto para la próxima temporada, que está muy bien así. En la isla de Perejil la volvemos a recuperar después de que la ocuparan los marroquíes. Un gran éxito para las Fuerzas Armadas Españolas. Matan a la familia del zar Nicolás II. Algunos no mueren por llevar tantas joyas en la ropa escondida y los tienen que rematar a machetazos. Segura que quedan un montón de Romanov bastardos por el mundo. Son, como hemos comentado antes, los precursores de los chalecos antibalas, los primeros chalecos. Cumpleaños. Tenemos cumpleaños, Ginger Rogers, Desmond Dekker, Rita Barberá, Indurain y dos actrices porno, Jessy... Bueno, antes, como algún compañero de la terapia comentó, que lo de sacudirse más de tres veces la cola era hacerse una paja. Yo, por lo tanto, ahora solo me lo he sacudido 10 veces. Es decir, que he meado y, por lo visto, pues me he hecho una paja, cosa que no era mi intención. Lo siento, no me siento sucio y tampoco es cuestión. Voy a tirar de la cisterna. Esta cisterna provoca un ruido ensordecedor, pero a la vez definitivo. Como pueden ustedes comprobar, el ruido definitivo consiste en eso, en un ruido que podríamos definir como existencialista, como bien dice el doctor en Alapri. No sé cuál. ¿Vamos a grabar el chorrito? Antes ha estado a punto de caerse la almohadilla al retrete, pero en algún momento ha salido dentro de mí un ataque de y lo pillé. Reflejos, lo que tuve fueron reflejos. Así ya me he guardado la cola, porque claro, he seguido tocándome, no era mi intención, pido disculpas. Ahora ya vuelvo ahí al salón de actos de la terapia. Estoy oyendo por ahí de fondo al doctor en Alapril, No sé qué estará cantando o contando, mejor dicho, aunque hoy también ha estado así un poquito musical. Antes hemos visto ahí arrancarse con la armónica y ahora creo que está hablando de Rita Barberá, porque si no recuerdo mal, era hoy su cumpleaños. Felicidades, Rita. Un momento, yo lo que quería decir es que probablemente usted ha dicho que es el cumpleaños de Rita Barberá y de dos actrices porno. Voy a participar, quiero sentirme aislado. Mucho más salvaje que el de las dos actrices porno. Mira, aquí ha vuelto... Sí. He estado contando mi vivencia. Momentos de reflexión íntima. O sea, todo eso está grabado, pero no lo hemos oído. Bastante experimento radiofónico. Algo puede salir. Sobre todo el momento que cuando se ha caído la almohadilla. ¿Almohadilla? ¿Pero la almohada de la cama? Tengo hambre. ¿Por qué metí una almohadilla en el baño? We offer for your pleasures our first selection, Music Makes Me. With a complete vocalization by that charming, bubbling, effervescent little lady, Miss Honey Hale. Contact. Crime. It seems a sin I've got to give in, syncopated time. It makes me lose my dignity, it makes me lose my poise. Some folks call it music, my folks call it noise. I like music, old and new. What music makes me do, the things I never should do. Oh, I like music, sweet and blue. What music makes me do, the things I never should do. My self-control was something to brag about, now it's a gag about town. The things I do are never forgiven, and just when I'm living them down. I hear music, then I'm through, 'cause music makes me do the things I never should do. I like music, I like it old, I like it new, but it makes me do the things I never should do. Oh, I like music, I like it sweet, I like it blue, but it makes me do the things I never should do. My self-control was something to brag about, now it's a gag about town. The things I do are never forgiven, just when I'm living them down. I hear music, then I'm through, 'cause music makes me do the things I never should do. When I hear music. Atención, material refritado. Oye, nena, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Estoy moreno. Trastorno Tripolar presenta Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. ¡Viva el vino! El sol amarillo, el calor. Ayer, blanco, hoy, color de rosa. ¡Come bien, colega! ¡Hola, hola, hola! Colega, me cago en día, colega, que yo soy del Puche, colega. La semana pasada fue Screenfi, más droga, más festival, más música. Este fin de semana es más pijitito y todo está por allí. Mucha pastilla, mucho cristal y mucho stripping. Pero ve por primera vez cristal. Ahora estoy borrachísima y me lo paso bien, pero no tanto como parece. Yo no puedo casi ninguna droga y la poca droga que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Por lo menos, no sé, te desinhibí y todo eso. Oye, hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Es mentira, he cogido stripping. Yo no consumo nada, ¿sabes? ¡Yo me meto toda! Yo he trabajado en la Cruz Roja en toxicomanía y yo siempre decía, ¡ay, para qué otro gaita tal y cual! Y yo que estaba tan aburrida en Almería, porque Almería es para aburrirse, me aburrí tanto que hizo, ¡voy a probar la droga! ¿Cuánto te metiste? ¿Dos rayas de mi wow, yo dos y rayas! ¿Y ahora cómo vas? Yo voy loco, ¿ves? Yo soy un paraíso, embargo, colega, aquí un paraíso. ¡Speed, trae de todo! Aquí para nosotros, colega. ¡Hola! ¿Has oído? ¿Va usted a beber? Voy a beber, sí. Es a lo único que tengo derecho. A borracharme. Lo único que no puede impedirme a nadie. Y tú lo oyes bien, a obedecer y a callar. Aquí no ha pasado nada. ¿Pero no lleva el casco? Sí, he salido una hora mismo por coger una poca de paja porque tengo el palomo. Para que entre y salga. ¿El ciclomotor es suyo? Hombre, ¿De quién va a ser? Bueno, puede ser de cualquier persona y usted lo coge. No, este es mío, este es comprado. Yo no saco carne ni a tu cuarto. Yo he conocido hasta la sangre correr por la calle. A ver si se entera. Candillo amarillo, candillo amarillo, candillo amarillo, candillo amarillo, candillo amarillo, candillo amarillo, ayer blanco hoy. ¿Qué son estos romanos más que campesinos? Hijos de herreros, molineros y curtidores. No somos nobles, consagrados a las armas, descendientes de los dioses. Los dioses no siempre ayudan a sus parientes pobres. Hombre sutil, serpiente. Aguardemos y unámonos al vencedor. Era un refrito de trastorno tripolar. Contagion, contagion, la pollution c'est super bon, ça finit dans des moutons. Contagion, contagion, contagion, contagion, l'aliénation c'est la raison, c'est la base d'une constitution. Ah! Contagion, contagion, contagion. La dérision, c'est une vision, c'est presque la télévision. Contagion, contagion, contagion, contagion. La prostitution, t'as raison, l'assainissement de tes pulsions. Contagion, contagion, l'overdose d'intoxication, annihilera tes conceptions. Contagion, contagion, contagion, contagion, l'interdiction est une fonction nécessaire à ta vie de con. La recherche de tes horizons se fait dans des publications. Contagion, contagion, contagion, contagion. Tu crois que te shooter c'est bon, c'est la grande déconnexion. Ah! Contagion, contagion, t'as pas voté aux élections, est-on le voir pour la nation? Contagion, contagion, contagion, contagion, faut pas oublier la mission, mission de rééducation. Thank you. Santoral. Bueno, vamos a ver. Santoral. Con el Santoral, Santoral. Hoy solo tenemos una santa y es en prácticamente, si no la mitad de España, casi la mitad de España y parte de Sudamérica, que es Nuestra Señora del Carmen. Y de hecho, hoy empiezan las fiestas de Vallecas. ¡Viva Vallecas! ¡Viva! Esto viene de Santa María del Monte Carmelo, que es en realidad su verdadero nombre, o de la Virgen del Carmen, o Nuestra Señora del Carmen. El nombre procede de Monte Carmelo, en Israel, que está, donde están Israel, matando, donde sí, están matando tantos palestinos, que se llamaba el Monte Carmel o Al-Karen, que traducido en cristiano es jardín. Ahí había un montón de ermitaños. Cuando acabaron las cruzadas, tuvieron que largarse, llegaron a Europa y montaron la Hermandad de Santa María del Monte Carmelo, o sea, los carmelitas. Y es la patrona de los marineros, fundamentalmente. Y con esto he acabado, creo que con todo, efemérides, cumpleaños, y falta lo de los números, que eso se lo dejo a usted, así que o se lo inventa o hace la postura del 69. Vamos a ser valientes y vamos a concluir esta penúltima entradilla. Pensé que iba a decir esta penosa entradilla, pero no. Atención, material refritado. Las cámaras de Nodo muestran imágenes del generalísimo don Francisco Franco inaugurando la delegación de Apple en España. Aquí vemos a nuestro bienamado caballo probando el iPhone 5 con procesador de doble núcleo. Don Francisco Franco graba a su esposa, doña Carmen Pollo, con la videocámara trasera Full HD 1080p Face Time HD 720p ante los aplausos y vítores del público asistente. Vemos ahora como nuestro volador de la patria se llena de gozo y regocijo con la nueva PlayStation 4. Su valentía y destreza a la hora de jugar con la última entrega del Medal of Honor solo es comparable a la gracia y ligereza que muestra doña Carmen Pollo moviendo sus caderas y lindos brazos ante este simpatiquísimo juego de gimnasia de la Wii. Y para terminar, estas emocionantes imágenes. Nuestro generalísimo envía a través de un Samsung Galaxy Note 2 un tuit a todos los españoles con el hashtag ArribaEspaña, la frase: me gustan los gadgets. Lo dicho, ¡arriba España! Era un refrito de trastorno tripolar. Avec ton air de bœuf, couleur rouge qui mord, la morve plein les yeux, dégoulinant en ressort. Quand ta face de nougat et que sa drôle de bouche s'ouvrent direct à gauche d'un cadavre de chat qui mugit tout fumant et tout sanglant gémit. C'est un complot, maman. La gueule en prothésée, un cloche moignon, le 14 juillet, des médailles plein le fion. Tu évoques le bon temps, ma mère, patrie, maman. C'était si bon naguère, maman, patrie, ma mère. Quand l'âme endurcie, maman, ma mère, patrie. Oh, oh oui, oh oui, oh oui. Quand elle était pinard par des gros mamelons, on chargeait une troupinière, baïonnette au canon. En avant des colons, le pinard est piqué, mais en faux dans le bidon. Pour du travail soigné, ça sent le gaz et le canon. Des zombies dans les dents. Ouais, j'ai glissé vraiment quel con dans les tripes de mon lieutenant. Tengo que volver a recurrir a la risa grabada de Fidal para animar el programa, porque es que desde que es no que está Fidal anima mucho, ¿eh? Desde Fidal, que no está Fidal animaba, esto, perdón, es un fraude. Fidal animaba sí, mucho. Parchamos de menos. Usted en la nueva etapa esta que no recurrimos a las efemérides, ¿sale más airoso uno, usted cree, de la no sé, terapia? Yo creo que es una etapa que tiene momentos más muy buenos, que son muy aprovechables para la futura temporada, y momentos bastante aburridos y demasiado introvertidos. Pero hay cosas bastante positivas de las cuales debemos de aprovechar para la nueva temporada de Trastorno Tripolar en otoño. ¿Cómo irá Celebris? ¿Estará vivo? ¿Se mueve? No sé. Sí. ¿Se agita? Bueno, creo que hay una pierna. No creo que esté en condiciones de decir tres tristes trastornados tripolares comían trigo en un trigal. Usted puede acercarse ahí con el micrófono. No, y no, si no, muerde, no, no despertemos. Muerda, no despertemos a la bestia. En algún momento sí, por favor. Perdón, se me ha escapado. No, pero si claro, se despierta mañana, sí, sí, se despierta bien, ¿eh? Tú tranquilo. Lo dejamos aquí. Soy yo el que no se despierta bien. Bueno. Ah, verdad, claro, que si se queda aquí. Pero eso no se te ha oído porque no tenías micrófono. Entonces. Lo pongo luego. Luego lo pongo. Sí, no te vas a acordar. ¿Qué he dicho? No nos acordamos tampoco. Has dicho, pero soy yo el que no me despierto bien. Eso. Pero pues ya para que lo va a repetir, se lo ha dicho usted. Bueno, ¿lo ves cómo me lía para nada? Bueno, entonces puede coger mi voz y entonces editarlo, meterle unos filtros misteriosos, que es el que aplica usted a las cosas, y convertirlo en su voz. Vale. Y ya para esto le paso el micrófono para decir vale. Sí. Me parece perfecto. ¿Y usted no le parece mal? Pues mire, ahora que me lo pregunte, realmente sí me parece mal. Me parece bastante mal. ¿No le genera tensión? Como esperar a que uno encuentre más argumentos. No, me genera una cierta satisfacción cuando veo que el que me entrevista se inquieta. Porque no acabo de decirlo todo. Entonces me lo paso pipa. En fin, yo creo que... Yo creo que la tensión es como es casi sexual, ¿no? Cuando te encuentras con una polla delante de tu cara y no sabes qué decirla, ¿no? Pues es igual, ¿no? Tienes un micrófono delante de tu cara y no sabes qué decirle, ¿no? Sí, hombre, yo sé lo que quiero decir, lo que debería decir, pero es algo así como, empieza algo así como: yo nací hace muchos años, un día 25 de abril, pero... es que luego, ¿a quién le vendo las memorias? ¿Ves? Eso es lo que pasa con los polvos. Al final, nos liamos, empezamos a hablar de cuando nacimos y toda esta cosa, y la pareja se aburre. Pero no, lo que hay que hacer es chupar eso y el micrófono también. Yo tengo la sensación que después de este programa, en otoño, no sé si vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme por recuperar oyentes. Yo lo resumiría en una palabra, que es jarakiri. Seputu. Si quieren ustedes acabar con la terapia, no hay más que intentar una cierta interactividad con los oyentes, y el fracaso nos llevará a la autodestrucción. Lo intentamos, hacemos encuestas, preguntamos, hacemos un crowdfunding. Un crowdfunding, Dios mío. Pues te vas a comer. ¿Y qué recompensa vas a ofrecer? Pues una velada. ¿Alma de cántaro? Una velada radiofónica. Una camiseta serigrafiada. Una velada radiofónica. Una velada radiofónica. Hombre, un ¿Qué le parece? Que suena fatal. Sí, suena como a cerumen. Yo te confundo, te me confundes, nosotros nos confundimos. Es un crowdfunding, ¿no? Menos mal que están las risas estas enlatadas de fondo. Sí. Aparte de que yo me estoy derritiendo, no es por nada. Si mi cerebro se está entrando en... Bueno, parece que es siempre como muy fácil achacar al calor, a la falta de talento y de creatividad. Los factores exógenos. Sí, ¿no? Aparte de que sujéteme el micrófono, porque es que me está dando el aire de te beber tantas Coca-Colas. Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor, con flores y un gran jardín para sembrar la paz. Me gustaría compartir la dicha de vivir tomando coca y así ser muy feliz. La chispa de la felicidad. Pero ¿por qué se aleja? Ahora va a tener que poner un efecto de sonido de eructo. No, porque ya me dio la bronca donde hace pan un día. Porque, pero yo doy la bronca por todo. Porque ¿acaso usted me tiene dijo que ese caso? Tipo de humor escatológico. No estaba en el programa, que era un programa serio. Pues siempre de, hemos ido. Y que hablara, prefería que hablara de existencialismo que eructara. Eso siempre. Cuando el eructo es un aire existencial, es la existencia que grita por salir. Pero es que se tendría el día súper tacañón. Del aire, pero siempre estoy tacañón, ¿eh? Siempre está usted tacañón. Sí, claro, es así. De azapán nada, es mazapán. Se te llena la boca así y te dices, ¡guau! Se te pone reseca. Es el y mazapán. Después todo se queda aquí cogido. Nadie lo suelte. Señores y señoras, esto sigue siendo Trastorno Tripolar 69. Nadie ha hecho ningún comentario sobre el número, nadie ha dicho efemérides y hemos hablado durante mucho tiempo, con lo cual van a salir dos o tres partes. Así que voy a aprovechar para hacer las despedidas de las dos o tres partes. Aquí acaba Trastorno Tripolar 69, primera parte. Aquí acaba Trastorno Tripolar 69, segunda parte. Aquí acaba Trastorno Tripolar 69, tercera parte. 69. Vale, ya me he quedado más tranquilo. Es que luego queda un poco raro. Bueno, pero podemos continuar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pues ustedes dirán. ¿Qué nueva estupidez comentamos? ¿Se ha acabado? No sé, yo me estoy quedando ya sin palabras, ¿eh? Pues tú tienes dos manos, así que tú te la cascas solo. Thank you. Aleluya, aleluya, aleluya, corazón. Yo no bailo ya otra cosa que aleluya, Charleston. Ponen sus compases en mis piernas un temblor, cual si fueran frases de tu apasionado amor. Aleluya, aleluya, aleluya, Charleston. De tus labios se escapaba este beso de pasión que escuché cuando bailaba. Aleluya, Charleston. Uy, aleluya, aleluya, Charleston. Atención, material refritado. ¡Wipiti, wopiti, tripiti, trito! ¡Hablarán como ratoncitos! Franco encontró una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos dejó una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente, llena de terrorismo. Nuestro caudillo, que sacrificó su vida por el comunismo y la masonería, y murió en una invitación de la seguridad social con un gasto enorme. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? ¿Y estos señores dónde viven? Con una casa corriente y vulgar. Carrero Blanco, ¿cómo murió? En un coche arriba. ¡Nos están arruinando! ¡Es España! ¡Defendemos los impuestos por la patria! ¡Señores! ¡Arriba los impuestos! ¡Vencimos y venceremos miserablemente! ¡Tenemos helicópteros, no la aviación! ¡Tenemos católicos, apostólicos, romanos! ¡Tenemos piojos! ¡Tenemos fe en el Palacio de la Moncloa! ¡Sabemos que tenemos que pasar este baño de comunismo y masonería! ¡Pero el Sagrado Corazón de Jesús no nos ayudará! ¡Carmen hundió! ¡Es tu sangre que voy a beber! ¡No, no, no! ¡Es tu cuerpo que voy a comer! Y es con el grupo RH Positivo con el tema ¡Tu sangre! Era un refrito de trastorno tripolar. Don't believe everything you hear, baby. Believe every little you see. Cause the way you're looking at things, my darling, just don't have to be. So give me time to explain, and that way you will know. We've been a long, long way together, girl. We got a long, long way to go. It's all right to be a little jealous, but you could at least be kind. I promise that she'll tell you, baby, I know ain't mine. So give me time to explain, and that way you will know. We come a long, long way together, girl. We got a long, long way to go. Well, I was out last night with the fellas, and I didn't do nothing wrong. But you accused me of being with the woman, cause I went to sleep time I came home. So give me time to explain, and that way you will know. We've been a long, long way together, girl. We got a long, long way to go. Well, you keep accusing me, pretty baby. Maybe you got someone else. Cause she that trusts in no one else, not really trustworthy herself. So give me time to explain, and that way you will know. We've been a long, long way together, girl. We got a long, long way to go. We got a long, long way to go. We got a long, long way to go. En primer lugar, quiero decirles que quiero y queremos manifestar nuestra indignación ante Trastorno Tripolar, que solo tratan y solo persiguen perjudicar a todos los españoles. Kijken van een verre neef. Wat kreeg die jongen klappen, want die ander was op dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Zijn gimpje zonder op de mat en hij lag in de zaal. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was maar weer een doei. Het was net of je zomaar uit je schoenen moei. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was maar weer een doei. Heb je dat gezien? Gingen wij met onze neef op show. We hoopten dat hij zo zijn blauwe oog vergeten zou. Maar in een zaakje riep hij dat er dubbel werd geteld. De ober haalde uit en zei: dit is je wisselgeld. Onze arme neef maar meteen naar huis gebracht. Maar zijn echtgenote wachtte woedend in de gang. Dit was de mooiste wedstrijd en wij zaten in eerste rang. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was maar weer een hoi. Het was net of je zomaar uit je schoenen hoi. Hoi, hoi, hoi, ja, dat was maar weer een hoi. Heb je dat gezien? Die tellen we voor tien. Johan Cruijff, Hollandees, Cruijff. Nazi, Amsterdam, Holanda. Soy futbolista, tengo 26 años. Hey, momentos, climas. No vamos a entrar en detalles. Oiga, finalmente sabes de qué pasa. No puedo decir una cosa más. Un día hay que escribir cosas concretas y ya lo haremos. Decirlo, hay que decirlo acabar en algún momento, ¿no? Por favor, esperemos, esperemos. Necesito decir algo porque desde el primer momento que las escuché soy un absoluto fan de las melodías pitagóricas. Armonías pitagóricas. Armonías, melodías, mire usted, me da igual, pero es que me relajan una barbaridad. Eso es lo importante, que sean pitagóricas y que relajan mucho. Y que esta edición, esta nueva sesión de la terapia ha sido un auténtico fracaso, un nuevo hito en la historia de la cacofonía. No hemos aportado absolutamente nada, aunque creo que sí que ha habido momentos para las efemérides, ¿no? Que ha coincidido justo cuando yo estaba el, con la unidad ¿en móvil. ¿En un momento cacofónico? No, yo cacofónico creo, no. Momento un tanto usted especial. En el servicio. Sí, sí, bueno, estaba. Sí, estaba meneándose en el servicio. Sí, sí, sí, de hecho es lo que he hecho. Yo tengo dos opiniones. Primero, ha sido un programa magnífico. Primero, por llevarle la contraria. Y segundo, porque creo que es un programa en el cual hemos triunfado porque hemos logrado ya llegar totalmente, por fin, a tocar el abismo. O sea, lo más profundo. Se lo dije en el anterior programa. Usted dijo, estamos llegando al abismo. Y dije, todavía no hemos llegado. Pues por fin, yo creo que en esta despedida de temporada hemos llegado por fin al abismo. No sé si para la próxima temporada lograremos salir de él. Punto de inflexión. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Don Lesatín? Sí. Sí, yo voy a tener que flexionarme mucho para recoger toda la mierda que me han dejado en casa. No se preocupe, que lo que vamos a hacer ahora mismo es más mierda. Vamos a fabricar mierda, más mierda, mierda porque mierda, nosotros, mierda, ¿cómo mierda, es? Mierda. Caguemos, ¿no? ¿Cómo, no. Cómo? Nosotros. Caguemos. Y una gran reflexión: de mierda vinimos, mierda somos y mierda nos convertiremos. ¡Caguemos! Luego existimos. No, iba a decir algo y ya se me ha ido el santo al cielo. Que durante estas vacaciones, comunico a nuestros queridos radioyentes, pondremos la reposición de programas antiguos, haremos un gran revival y que nos vemos después de vacaciones, en septiembre. Yo tengo que señalar. Además, en un nuevo local, por lo visto. Y con mejores equipos, por lo visto. No, el equipo me temo que va a ser el mismo. Pero el va a estar más limpio. El equipo personal, el equipo A, ¿no? El equipo A, el local personal más local va a ser el mismo. El equipo técnico va a ser mucho peor. Tendremos muchas más limitaciones. Y sobre todo estaremos más limitados mentalmente, porque el paso del tiempo nos deja huella, ¿eh? Sí, el verano. Sobre todo ahora que está la reposición de Verano Azul, uno lástima. ¿En serio la están poniendo? Sí, en la segunda. Ah, pues muy bien. ¿Se la está perdiendo? Verano. No, ni siquiera cuando llego. Fui niño y la emitieron. Usted no era sabe. Muy fan. O sea, usted no sabe que Chaquete ha muerto. El chiste de se abre el telón y se ve un pitufo agarrándose las nalgas con las dos manos y abriéndose el culo. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dejemos esa pregunta en el aire, el misterio. El misterio. Me ha hecho pensar. La dimensión paralela. Paralelos, más bien. No, pues nos, lo sabremos en la futura vuelta en otoño, ¿no? Al final. En septiembre, bueno, ya veremos. Habrá que pelearlo. Yo en septiembre todavía voy a estar muy vago, lo tengo previsto. ¿Cuáles son sus planes veraniegos? Me refiero porque como le vemos ahora ya muy mentalizado con esa... Está casi le falta el flotador, realmente. No, a punto de estar encopetado por la puerta en dirección al verano. Que las vacaciones. Con la chilaba le da un aire muchísimo más distinguido. Pensaba que no iba a superar lo del batín, pero solo le falta un fez. Si ya te hubieras puesto un fez, hubiera sido perfecto. Pues ya sabes lo próximo que me tiene que y regalar. Y esto tenía una lógica, porque hoy era el mundial, hoy era el día mundial de la chilaba. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí. ¿Chilaba? Sí, era el día mundial de la chilaba. No, chucha, chilaba. Bueno, es... Chilaba, ¿no? Tiene otra cosa que no me... Pues si la gente no lo ve, hombre. Ya, bueno. Bueno, nos despedimos. Si ustedes quieren decir algo... Pues sí, que envidio a Herbert, que lleva puesto una chilaba y que tiene esos falsos bolsillos que permiten rascarse los testículos libremente. ¿Quién es ese del que habla? Hablo de tu chilaba. Pues yo no me llamo así, yo me llamo Lesatín. Perdón. Que se sepa. Bueno, espérate, voy a decir. Lo repito de nuevo y entonces así lo editas. Venga. O no, ya veremos si me da la gana o no. Bueno, pues si no te da la gana, pero yo envidio a Don Lesatín porque va vestido con chilaba y tiene esos falsos bolsillos que permiten que uno pueda rascarse los testículos libremente sin que nadie se dé cuenta. Todo si el mundo no hace piensa, falta, está todo con mundo la falda. Mira, está jugando con unas monedas que tiene en el bolsillo. No, una pantorrilla. No está jugando con una moneda, está jugando con unas nuececillas. Con la y yo creo que las últimas palabras del programa de hoy, de la temporada, las debería decir Celebrex. Celebres, yo creo que alguien se debería... Hemos unido la palabra escroto y celebre a la vez. Yo sé por qué quiere interactuar Don Lesatín con Celebres, porque él tiene miedo de que Celebres se queda aquí a dormir. Y a oscuras no sabemos cómo reacciona. Me puedo acercar. Hombre, probablemente se asuste. Vamos a intentar ver. Y después, a ver. Y después se tropiece con algo. Es como acabemos la temporada a lo grande. Vamos, me suena aquí, como lo de exploradores de cazadores de fantasmas de. A ver, tengo aquí un pequeño inconveniente ahora. Sí, ya le decía que esto es estrecho. Bueno, sí, yo por pero, si acaso, bueno. Salud y locura. Y la frase mía de hoy era memento mori. Recordarlo estas vacaciones. ¿Celebres? Hala, voy a por agua. Bueno, pues yo como Sativex, que me quedé atrás en la elección y lo de candidatos, me reculé porque era falsamente. También digo que disfrutar, que son... Tenerle aquí en la entrada o algo así, ¿no? Unas cuantas vacaciones. Es un poco locura de programa porque todo el mundo habla a la vez. Es un caos. No nos oímos, pero no nos queremos oír en realidad. Cada uno está hablando. Que no soy el Gerardo, no soy Edith, cuando les llega la puta gana. ¿Qué es Don Lexatín? Don Lexatín, que no soy Don Lexatín, no soy Edith. Y yo ahora que tengo que subir la cuesta con el otro, vaya. Nada, pero usted sabe que yo subo con ritmo y alegría. No, usted no está con la alegría, va pisando huevos. ¿Don Lexatín qué? Habría que poner una marcha de estas alemanas. ¿Quiere que subamos rápido? Esto para editarlo va a ser un infierno. Se corta mucho y ya está. ¿Cuánto trabajo? Pues venga, corta ya, ¿no? Eso digo yo. A ver si va. ¡A la mierda! A ver si va a aparecer esto de lo de. ¡Cuelga tú, no! ¡Cuelga tú! Diga, diga, diga, ¿qué? Diga, diga, diga, Diga, diga, diga, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué quita, quita, cómo que va? ¿Qué va? Eso es de lo que no tiene nombre. El santo, el aceite con la boca. Se me va el santo. La fe, la fe, la fe. No lo ve. La fe, la fe, no lo ve. La fe. Hasta aquí la segunda parte de la última terapia de la temporada. Hay una tercera parte, pero no se la recomendamos. Será un programa especial de relleno con todas las sobras, un punto y aparte en el tratamiento, de cara a una nueva temporada que nos traerá más refrito y nuevas sensaciones, como las ya vividas hasta ahora. Aprovechamos para poner un potpourri de esos que tanto gusta a la audiencia. Sin ninguna droga, y la poca droga que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Anda, me estaba equivocando de botón. Si no hay bombas, es porque ha cedido. O sea, eso estáis pasando. Que le lleven ahí a un centro o algo así, ¿no? Solo voy a decir una cosa, estoy feliz de ver a don Diazepam y a don Del Satín. Estoy emocionado. ¿Qué pasa a este señor, por favor? El 70% menos de grasa ahí. ¿Usted qué no quiere? No estoy segura. Pero de la dehesa es una cosa que tenemos los provincianos, y cuando venimos a la capital se nos ve más, se nos nota más. Sin éxito. Estoy broncodilatado. Está broncodilatado. Sí, es lo que la verdad que suena así como... He tenido que usar la técnica definitiva, el golpe secreto. ¿De cuál es? Así. Ah, vale. Aquí buscando la balada de las boinas verdes. 1, 2, 3. Muchas gracias por invitarnos a este gran programa y decir que nos sentimos mejores personas después de haber pasado por aquí. Voy a cambiar de nombre, por favor. Mónica estaba tomando una caña el otro día. Y pero usted no era ruso y ahora habla con acento argentino. Sí, bueno, es que aprendí castellano con argentino. Casi y yo extende. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, ¿no? Usted nunca sabe a qué botón dar, don Lesatín. Le recuerdo que siempre da al botón no adecuado. Aleluya, aleluya. Pues lo que les decía, había que reutilizarlo a toda costa. El año que viene seguiremos en la senda del reciclado, apropiado y reutilizado. Por eso nos gusta radialistas.com, de donde nos surtimos con frecuencia, y siempre en radioela.org, emisora libre y autogestionada. Agradecemos asimismo a todos los agentes patógenos por dar sentido a esta iniciativa. En nombre del Instituto Internacional de Ciencias Infusas les deseamos una pronta recaída. Well, you know if you had asked me, moon.